Vamos a disfrutar de tradiciones y de su cautivador repertorio musical patrimonial. Prepárense, que ya comienza El Oriente Venezolano y su Cultura con Lisdeth Ramos. Con el mismo cariño de siempre le damos la bienvenida a nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Agradecemos al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional Mari Penyán. YBKE Mundial Regional también se une a nuestra señal para retransmitir El Oriente Venezolano y su Cultura. En la presidencia del sistema YBKE Mundial, Alejandro Silva Villamizar, y en la gerencia regional de YBKE Mundial Margarita 92.9 FM, Ricardo Marcano. Producción general, edición, montaje y conducción, quien les habla, su amiga Lisdeth Ramos, productora nacional independiente 25.886. Locutora certificada con el número 54.514. En El Oriente Venezolano y su Cultura ofreceremos secciones y comentarios de interés. Todo esto acompañado de un bellísimo repertorio musical típico. Iniciamos el programa de hoy en ritmo de merengue. La canción lleva por nombre Alegría Oriental. Interpreta el recordado maestro Enrique Rivas, oriundo del estado Sucre. Es El Oriente Venezolano y su Cultura. Voy a hacer un recorrido desde el Peñón al Salao para oír los estribillos de Daniel Bay y Chihuahua. Empezaré por Caigüire, visitaré Santa Inés para comer chipi chipe y tomarme un consigue. Vamos a beber, vamos a gozar y bailar alegre el rumbo oriental. Vamos a beber, vamos a gozar, y bailar alegre. Amalaya y Bebañara en la playa de San Luis para pescar la mojarra, coro, coro y tacalí. Luego haremos el sancocho en casa de buen celao, coñamio, cubo y topollo y casabito mojao. Vamos a beber, vamos a gozar y bailar alegre el ritmo oriental. Vamos a beber, vamos a gozar y bailar alegre. Gracias José Antonio, que ha podido estilizar este ritmo de tal modo que ahora podemos bailar. Hacia Oriente el Manzanares, ahora Alegría Oriental, con facilidad la gente su ritmo puede bailar. Vamos a beber, vamos a gozar y bailar alegre el ritmo oriental. Vamos a beber, vamos a gozar y bailar alegre. El secreto de este golpe es el pueblo cubanés, pasea todas las calles y llega hasta Santa Inés. Me gusta toda la gente, tiene un sabor sin igual, con cuatro bajos y maracas y la bandola oriental. Vamos a beber, vamos a gozar y bailar alegre el ritmo oriental. Vamos a beber, vamos a gozar y Síguenos en redes sociales, arroba Oriente Venezolano, y en Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. Virgencita del Valle, quiero ir para tu fiesta. Mi Virgencita del Valle, quiero cantar en tu fiesta una canción por tu isla, por la bella Margarita, que la quiere convertir en península de probeta, que la quieren convertir en península de probeta. Península de probeta, yo la canto con amor, dándote un beso en la frente, una canción que acrisole todo el amor de tu gente, que se lanzan a la mar, llenando el azul de velas, y quien puede navegar jamás necesita puente. Quien puede navegar jamás necesita puente. Puente no necesita. Puente no necesita. Ahorita la piragua saltando sobre la ola, y la virgen muy risueña se alegra con la cabriola. Isla y piragua son una desde que nació la historia, y la virgen se marea si la llevan en gandola, y la virgen se marea si la llevan en gandola. Se le ve el galerón, el polo y la malagueña, porque Dios a Margarita la hizo isla para quererla. Coge el cuatro chico mata, Hernán Mari canta fuerte, que no necesita puente, quien tiene dientes de perlas, quien tiene dientes de perlas, jamás necesita puente. Necesita, puente no necesita. Hermosa por demás esta canción titulada Isla y Piragua, en la voz de nuestro padre cantor Ali Primera, oriundo del estado Falcón. Esta canción fue solicitada la semana pasada por uno de nuestros oyentes en el estado Falcón. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también la emisora hermana YVKE Mundial Margarita 92.9 FM en el estado Nueva Esparta. Comentarios y sugerencias pueden hacerlo a través de las redes sociales en Facebook está la página del Oriente Venezolano y su Cultura, con información actualizada de agendas, eventos, efemérides y el archivo de nuestros programas grabados. En la página del Oriente Venezolano y su Cultura pueden descargar el variado catálogo musical de nuestra región oriental. Todos los temas que suenan en este espacio los puedes descargar de manera gratuita en la página del Oriente Venezolano y su Cultura. Continuamos. Almanaque Cultural. Un 27 de julio de 1774, por decreto real, la iglesia de San Cristóbal, actualmente la Catedral de Barcelona, es autorizada para servir como lugar de asilo para los reos que cometieran delitos comunes. Según el recordado cronista Salomón de Lima, este fue un raro privilegio de inmunidad otorgado en América Latina, específicamente en la Catedral de Barcelona, Estado Anzoátegui. Vamos a continuar disfrutando de nuestra música típica. El tema se titula Orgullo Oriental. Interpreta el maestro y compaíto Oscar Lista, acompañado del grupo Tradiciones de Venezuela. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. Me canto, mira con mi bandolita oriental, y cuando tarama el estribillo es que me pongo a improvisar. Me gusta el canto, mira con mi bandolita oriental, y cuando tarama el estribillo es que me pongo a improvisar. Y este coro y baila conmigo un coro pa' compadre, la cuerda, tambora y son de mi voz. Ven y salta pa' ver si te acuerdas que tú eres la reina del coro pues en mi región. Caramba, los supo los cuatro vientos y caramba, pa' que traigan alegría, si manito ya le alegría, muchacho, y alegué el descontento. Orgullo Oriental, muy bonita esta canción en el género joropo oriental, interpretada por el maestro y compaíto carlista, acompañado por el grupo Tradiciones de Venezuela, fundado hace más de 20 años en Caracas, pero su director, el compaíto Juan Pérez, es oriundo de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. Un abrazo para ellos, que son mis maestros y grandes amigos en el área de la investigación musical. Están en sintonía de nuestro programa, El Oriente Venezolano y su Cultura, a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también YVKE Mundial Margarita 92.9 FM. Nuestro correo electrónico elorientevenezolano@gmail.com. elorientevenezolano@gmail.com. A continuación, esta sección. Costumbres y tradiciones. Hoy conoceremos los interesantes poderes energéticos según la tradición popular de un amuleto. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura. El azabache procede de la madera botánica fósil. Es de color negro que cuando se pule queda brillante. Muchos lo usan como amuleto para la protección. Esta antigua costumbre se ha practicado por muchos años en varias partes de nuestro oriente venezolano con el fin de evitar el mal de ojo y malas intenciones. Esta costumbre consiste en colocar el azabache en una pulserita de hilo o cinta roja a los niños recién nacidos. Dicen que este amuleto del azabache tiene la virtud de desviar y recibir todas las malas influencias que vayan dirigidas al niño o a la persona que lo esté usando. Muchas veces, el impacto de las energías es tan fuerte que se revienta y hay la necesidad de poner un nuevo azabache si lo está usando la muñeca o el tobillo. Ya lo escucharon, los poderes energéticos que posee el azabache. Rechaza el mal de ojo, entre otras cosas. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su Cultura. Seguimos con música para darle color y sabor a este día. Disfrutaremos de un calipso que lleva por nombre Dancing in Conoma, dedicada a una paradisíaca playa ubicada en el municipio Guanta del estado Anzoátegui. Interpreta Jimmy el Genuino del estado Bolívar. Es el oriente venezolano y su cultura. Para toda mi gente de Guanta, Barcelona, el Pensil y Chorrerón, Puerto La Cruz. Barcelona, el donde ya me de puerto, everybody dancing, and everybody come on the beat. Tú dancing con Omar, dancing with players, dancing de su flip. Enrique y Güey, a Pichi y a Kike, Sleepy por Calixto, Falco Calixero, Frank. Everybody dancing, and everybody come on the beat. Tú dancing con Omar, dancing with players, dancing de su flip. I say welcome to my town, I'm out here.

herencia, tremendo mensaje hecho canción. Letra de Nicasio Bello, en las voces de los jovencitos Dayana Natera y Mauricio Brito, de la agrupación Raíces de Nuestra Tierra, oriundos de Casanay, Estado Sucre. Siempre debemos fomentar los valores entre todos. Están en sintonía de nuestro programa, El Oriente Venezolano y su Cultura, a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también a retransmitir en el estado Nueva Esparta, YVKE Mundial Margarita 92.9 FM. El 0414-262-6722 para la mensajería de texto. Saludamos a todas y todos nuestros oyentes que están en sintonía a esta hora en la región llanera, occidental, central y oriental, sumando los que están fuera de nuestras fronteras. Seguimos con más. Recorriendo la geografía oriental. Hoy viajaremos a la preciosa y encantadora isla de Paraguachoa, entre otros rincones insulares. Es el oriente venezolano y su cultura. Paraguachoa significa gran abundancia de peces en lengua guaiquerí. Este fue el nombre originario de la isla de Margarita, región insular ubicada al noroeste del país, perteneciente al estado Nueva Esparta. Sus atractivos naturales, clima, actividad pesquera y, por supuesto, su gente, lo convierte en uno de los lugares más turísticos de Venezuela y el Caribe. Llegando a la hermosa Punta de Piedras, municipio Tubores, veremos los cerros gemelos que fueron bautizados con el nombre Las Tetas de María Guevara, declarado Monumento Natural. ¿Y cómo no disfrutar de ese clima tan sabroso y que te digan de manera jocosa, mira muchacho, lo que provoca es comerse un erizo de mar, sancochado con un chorrito de limón? Sin dejar por fuera el piñonate, ese riquísimo dulce de lechosa rallada con naranja y papelón. Agarra dato, porque esta isla está llena de historia y cultura. Pues en el castillo de Santa Rosa y en el de San Carlos de Borromeo en Pampatar estuvo encerrada durante la Guerra de Independencia nuestra heroína y caraqueña Luisa Cáceres de Arismendi. Fíjate que en el Fortín de la Galera, ubicado en Juan Griego, los niños habitantes de la zona te cuentan la historia de esta manera. Yo le vengo a contar la historia del Fortín de la Galera. Es así, que a la entrada de ese fortín, usted verá la laguna de los mártires. De ese fortín, usted verá la pared azul. Y lo mejor de todo está en el Valle del Espíritu Santo, ubicado en Porlamar. Allí muchísima gente que visita pregunta cómo llegar a la Basílica Menor para ver la imagen original de la Santísima Virgen del Valle, patrona de Oriente y de la Armada de Venezuela. Y no solo eso, también en el Valle del Espíritu Santo se encuentra la casa donde nació el general en jefe Santiago Mariño, un 25 de julio de 1788. Oye, ¿y por qué no nos echamos una pasadita por la isla de Coche? Lo que pasa es que allá se celebra los últimos días de diciembre el Festival de Diversiones Orientales, creado en el año 1939. En su primera edición se homenajeó al cultor Rafael González, autor del Carite. ¿Quién no ha bailado? Ayer salió la lancha Nueva Esparta, salió confiada a recorrer los mares y encontró un pez de fuerza muy ligera que agarra los anzuelos y revienta los. Te cuento que originalmente las diversiones se bailaban con los pies descalzos, a orilla y playa, al ritmo del cuatro, mandolina y maracas. Por aquellos lados dicen que al pasar el tiempo,

buenas tardes, queridas y queridos usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean todas y todos bienvenidos allá en Radio, el programa para las artes escénicas y musicales, que llega a ustedes gracias a el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su ministro Ernesto Villegas, a la Dirección de Gestión Comunicacional para Alba Ciudad 96.3 FM y su viceministra Mari Penyang, a la dirección del profesor Juan Pérez, director general del IAEN, a la asistencia de producción del programa Juan Cano para Alba Ciudad 96.3 FM. En los controles, como todos los miércoles, nos acompaña Abraham y quien les habla, Fer Rondón, certificado de locución 51764 y PNI 31968. Te recordamos que te puedes comunicar con nosotros a través de los números de cabina 0212-481-5408. E igualmente por nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter, arroba plataforma IAEN, y en Facebook, Instituto de las Artes Escénicas y Musicales. También si te encuentras fuera de la capital o de nuestras fronteras, sintoniza por la página web www.albaciudad.org. Si quieres escuchar de nuevo el programa, ingresa a www.albaciudad.org y en la pestaña de programas grabados busca IAEN Radio. Allí lo vas a encontrar por fecha y también lo puedes descargar. Y bueno, vamos ya de lleno porque tenemos muchísima información para todos ustedes para este fin de semana y todo lo que está aconteciendo, lo acontecido, lo que está aconteciendo y lo que está por acontecer. Así que nos vamos de lleno a nuestro segmento Cultura IAEN. Cultura IAEN. ¿Quiénes somos? Nuestros planes, objetivos, todo lo relacionado con la danza, la música, el teatro, el circo, además de información sobre el quehacer diario de esta institución cultural, sus protagonistas, proyectos en desarrollos y nuevas propuestas. Bueno, tenemos muchísima información para ustedes el día de hoy, así que estén atentos al programa. Estamos de 4 a 6 todos los miércoles para que se enteren de todo lo que acontece en el ámbito cultural, musical. Nos complace anunciar que el programa Viva Venezuela se ha convertido en un puente para la difusión y celebración de la rica cultura del Estado portuguesa. A través de la proyección y alcance de este programa se ha logrado resaltar la diversidad cultural, las tradiciones, la música y las artesanías que caracterizan a la región. Desde el tradicional joropo hasta la exquisita gastronomía portuguesa, cada rincón de nuestra cultura se hace visible en cada presentación. Este esfuerzo no solo busca preservar nuestras raíces, sino también promover el orgullo de ser portugués en el contexto nacional y sobre todo, bueno, ser venezolanos. Invitamos a todos a unirse a nosotros en esta hermosa travesía cultural e ingresar al canal cultural de la plataforma de YouTube para disfrutar del programa completo. Juntos construyamos un futuro donde nuestras tradiciones sigan brillando y sean apreciadas por las nuevas generaciones. Y hablando también de la artesanía, se llevó a cabo la primera ronda de intercambio comercial para la artesanía, hecho en Venezuela a mano. Reúne una compilación única de la creatividad ancestral de los artesanos y artesanas de todo el territorio nacional, en el cual será posible apreciar piezas de cesterías, tejido, orfebrería, madera, cuero, vitrofusión, cerámica, instrumentos musicales y muñequería. Además, se contó y se cuenta, porque hasta hoy está presente este intercambio comercial para la artesanía, con la presencia de artesanos y artesanas quienes mostrarán y están mostrando parte de su trabajo a los asistentes. Será una gran oportunidad para intercambiar conocimientos y saber más sobre el valor que envuelve cada una de las piezas a mano. Hace unos meses atrás tuve la oportunidad de estar en por el Eje del Buen Vivir y había una exposición de los artesanos, y quedé fascinada y encantada de cada trabajo que se hace hecho a mano. Tienen que ir, tienen que pasar, tienen que disfrutar de todo esto, porque tenemos a personas de todos los estados de Venezuela que tienen

el programa para las artes escénicas y musicales por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Identidades. Un segmento para descubrir quiénes somos, cómo somos, por qué somos, qué nos identifica como venezolanos, nuestras características, creencias, tradiciones, símbolos, comportamientos, valores, orgullos, pertenencias y costumbres. Es un espacio para resaltar lo nuestro. Y bueno, ya se acerca el Día de la Resistencia Indígena, que es una conmemoración celebrada cada 12 de octubre en Venezuela, que recuerda las luchas iniciadas en 1492 por los pueblos indígenas en defensa de su cultura e integridad contra la colonización española, luego de que el navegante genovés Cristóbal Colón llegara al continente americano. Originalmente se conmemora el descubrimiento de América en los viajes de Cristóbal Colón y fue declarada durante el gobierno de Juan Vicente Gómez como festividad nacional bajo la denominación de Día de la Raza. Pero este hecho no era del agrado de algunos políticos y pensadores de la izquierda venezolana, que consideraban que la festividad exaltaba el colonialismo en detrimento de la cultura y valores de los indígenas amerindios. La nueva festividad se proclamó para conmemorar la resistencia de los nativos americanos contra los conquistadores. Fue decretada de tal modo por el presidente Hugo Chávez y sancionada por la Asamblea de Venezuela como festividad en el decreto 2018, con fecha del 12 de octubre de 2002. Dos años después, el del decreto, durante la segunda celebración, el Día de la Resistencia Indígena, se originó una controversia que involucró varias organizaciones cercanas al gobierno del presidente Hugo Chávez, derribándose la estatua de Colón en la Plaza de Venezuela. Es también común celebrar en las escuelas este Día de la Resistencia Indígena. Se celebra este 12, cada 12 de octubre se celebra en Venezuela el Día de la Resistencia Indígena, porque Venezuela es libre, es soberana. Vamos con más música, a propósito que hemos escogido también música alusiva, ¿no? Y en relación a este Día de la Resistencia Indígena. Yo me presento, soy un emisario enviado en esta campaña. Y seguro en tu mente te darás cuenta que soy un conquistador de la Real España. No te preocupes que vengo a ayudarte, no te preocupes que vengo a salvarte. Eso es mentira, que vengo a matarte, eso no es aquí, eso es en otra parte. Pero antes de continuar yo quisiera que me puedas explicar, ¿de dónde sacas todo ese oro que cargas de corona, brazalete y el collar? Dime, tengo cosas que te puedo intercambiar, cosas de magia que vienen de los dioses. Un reloj, un espejo, qué indio tan pendejo. Sí. Te doy esto en nombre de mis dioses, tú me das el oro en nombre de los tuyos. Esto no se trata de orgullo, se trata de la unión entre los dos mundos. Pero ahora hablemos de religión. ¿Qué te pasa porque no tienes la bendición? Forma esta cruz, híncate y bésala, te lo ordeno en nombre de la Santa Inquisición. Pide perdón por ser un pecador, por alabar a la lluvia, al viento y al sol. Pues al único que tienes que rendirle alabanza es a la iglesia, a la cruz y al papa. Te irás conmigo en mi gran nave para que las tierras de España trabajes. Vente, vente. Y de seguro y por tu gran tamaño te venderemos a otros países muy caro. Por tu familia no tengas cuidado, yo sé que es difícil dejar al ser amado, ya que mis soldados cuidarán de tu esposa, que por cierto está sensacional. No le arrugues la cara así, recuerda que tengo la escopeta aquí y tu solo. Tienes una flecha, si atacas uno solo es el que va a morir. Esta conversación ha terminado. Da gracias al rey que no te he matado. Y no te dije quién era en mi presentación. Hola indio, mi nombre es Cristóbal Colón. ¡Wah! ¡Wah! ¡Wah! Yo soy Huaycay Puro, mejor conocido como el cacique de hierro. No estoy solo, soy todo un pueblo y seguiré luchando por nuestras tierras, nuestra cultura. Respeta mis creencias, no caeré en tu trampa de intercambiar tus cosas de magia por las riquezas de acá. Sé que has engañado a muchos hermanos y muchos de los nuestros nos han traicionado. En nombre de mis dioses te proclamo la guerra y con toda mi tribu haremos resistencia. Con la alianza estratégica, conmigo los caciques uniendo las potencias. Huayca Macuto para Maconi y Aramay Puro, en el Guatachaca Baruta y Huayca el Puro. Los Caracas y los Teques en el Valle, los Caribes, aquí no hay quien nos falle. Miles de flechas contra tu invasión, todo tu imperio sufrirá el dolor. La sangre derramada de nuestras familias indígenas, humillados, violados, maltratados como esclavos. Sus lágrimas y gritos serán vengados. No nos hincaremos ante la cruz, te lo juro, te lo aseguro. Somos libres de alma y corazón. Tú eres un simple prisionero de la Santa Inquisición, de la reina y la corona que a nosotros incomoda. Tus propias armas he utilizado en contra de tu gente que hemos masacrado. No existirá la retirada, por siempre la libertad es proclamada. Guatatore, jefe de jefes, jefe de jefes. Huayca Macuto para Maconi y Aramay Puro, Nayhuatachaca o Baruta y Huayca el Puro. Siete caciques en resistencia lucharon por lo que hoy en día llamamos Venezuela. Huayca Macuto para Maconi y Aramay Puro, Nayhuatachaca o Baruta y Huayca el Puro. Siete caciques en resistencia lucharon por lo que hoy en día llamamos Venezuela. Continuamos con más de IAEN Radio, el programa para las artes escénicas y musicales. El Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos CELAR, en conjunto con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, te invitan a participar en el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos. Participa desde el 4 de octubre hasta el 28 de febrero de 2025. Este premio, convocado por primera vez en 1967, busca honrar la obra del novelista venezolano y estimular la narrativa y literatura en Latinoamérica y el Caribe. Así que inscríbete. Ya te vamos a decirle el enlace. Es https://novela.premioscelar.com.e. Cualquier información también la pueden buscar en la página del CELAR. Y bueno, ya nos vamos al primer corte del programa y seguimos con más pendiente, porque tenemos también entrevistas, la cartelera cultural variada y entretenida para que te puedas programar. Así que atentos para que no te pierdas de nada este programa cultural maravilloso, dedicado y hecho para ti.

Muy bien, gracias a Dios. Me alegro muchísimo. Queríamos conversar con usted acerca de esta maravillosa exposición, El Médico del Pueblo, Vida y Obra de José Gregorio Hernández. Sí. A ver, esta exposición, por contar un poco la historia, okay, nació del diálogo entre unos amigos que participamos en un movimiento católico que se llama Comunión y Liberación, y aquí en Caracas, pensando cómo poder ayudar también a nuestro obispo en aquellas cosas que para él eran una prioridad. Okay. En el caso fue el Cardenal Porras, una de las cosas que más ha impulsado ha sido pues lo que pasó, la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Entonces nos pusimos a estudiar la vida de él y ver qué podíamos hacer, y surgió esta exposición que el año pasado la realizamos en Italia en el marco de un gran evento cultural que se llama el Meeting de Rímini. Y nada, y ahora la hemos traducido al español y vamos a empezar por Caracas. ¿Qué tal la experiencia en Italia? No, bueno, eso fue otro nivel. Me porque imagino. Imagínate que en una semana pasaron más de 30.000 personas. Wow. A conocer la vida de José Gregorio. Wow. Fue un total espectáculo. Un espectáculo. Y la gente fascinada, porque es que nadie en Italia realmente se conoce muy poco la vida de José Gregorio. Y la gente realmente fascinada, contentísima. Qué maravilla, un éxito total. Sí, sí. Qué bueno. Y en esta oportunidad van a estar en Caracas. ¿Cuáles son las fechas? ¿Dónde van a estar? Sí, la primera semana va a ser del 19 okay, de octubre al 27, del sábado 19 al domingo 27 en el Trasnocho Cultural, okay, en la Mercedes. Y luego tendremos también en el marco de la Feria del Libro de la Universidad Católica Andrés Bello, la última semana de noviembre, también estará la exposición ahí toda la semana. Maravilloso. Leonardo, cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia como curador de esta exposición. A ver, bueno, lo primero ha sido como redescubrir la imagen de José Gregorio, porque bueno, uno como sacerdote conoce algunas cosas. Claro. Pero al meterse a estudiarlo a fondo, ha sido realmente la ocasión como descubrir que José Gregorio se vuelve tu amigo, tu compañero de vida. Qué bonito. Eso ha sido lo más bonito. Es decir, entender cómo un hombre vivió tan entregado en su vida de fe, pero también como científico, con una calidad humana tan espectacular. Todo ello, entender que lo que aportó a Venezuela lo hizo precisamente por su amor a Cristo y a su iglesia. Y esto lo hizo un gran científico, lo hizo un gran humanista, lo hizo un hombre de paz, un hombre de caridad. Es realmente una cosa bella y yo creo que súper actual. A veces hoy nos quejamos de tantas cosas, sí, que nos faltan, que bueno, que sería mejor esto o aquello. Y José Gregorio, la verdad que vivió en un contexto muy complicado y sin embargo no entró en conflicto con nadie. Era un hombre de una gran calidad humana. Y fíjate lo que ha determinado a este país, que es capaz de unir un montón de gente, no totalmente, solo a los católicos, porque hay gente que cree en otras cosas, sí, y sin embargo José Gregorio es palabra mayor, ¿no? Sí. Es decir, es un referente de unidad. Es un que referente. Tenemos que mirar. Así es un referente para todos los venezolanos. Y esta experiencia, ¿cómo fue la planificación? Esta planificación aquí en Caracas y esa organización de esta exposición. Mira, bueno, primero fue, ya habíamos tenido todo el trabajo previo hecho en Italia. Exacto. Que de hecho era una exposición mucho más grande. Mm. Esta está un poco más acotada físicamente. Pero bueno, lo que hicimos fue replantearnos dónde poder colocarla. Ok. Y pensamos en el Trasnocho, precisamente porque nuestra idea es estar en un lugar que sea cultural. Claro. Que no sea religioso. Porque la misma dinámica de José Gregorio te lo dicta así. José Gregorio es un hombre abierto a todo el mundo. Cautivó el corazón de todos los venezolanos. Sí, señor. Pero no queremos hacer una cosa un poco de iglesia encerrada, digamos. Sino para todo el mundo. Entonces, para todo el público. El Trasnocho, exactamente. El Trasnocho Cultural, pues un lugar así. Diverso, abierto, una referencia cultural para la ciudad. Y nos pareció que era buenísimo ponerlo ahí, y gracias que ellos tuvieron toda la apertura y la disposición para poder hacerlo. Maravilloso. Eso es lo primero. Y después también que tenemos una particularidad, que esta exposición, digamos, no es una exposición típica en el sentido que a veces se ponen exposiciones y están ahí, tú las miras y listo. Ajá. Esta exposición es guiada. ¿Es? Pero nosotros es guiada. Guiada. Sí, sí. Ok. Es decir, estamos preparando un grupo de personas para que en distintos horarios durante la semana puedan hacerte la guía de la exposición. Maravilloso. Porque nos parece importantísimo que la gente no solo se encuentre a José Gregorio plasmado en unos paneles, sino que se encuentre a personas vivas que están apasionadas por él. Sí. Y entonces esa es la idea, que pueda ser guiada, pueda ser explicada por gente, bueno, hemos buscado gente de todas las edades, de todas las profesiones, es decir, es muy interdisciplinar. Maravilloso, me encanta esa idea. ¿Qué verá el público en esta exposición? ¿Con qué se va a encontrar? Mira, se va a encontrar con la imagen de un José Gregorio muy humano, muy ciudadano. No tanto, porque el énfasis no es tanto por lo devocional religioso, aunque está sin duda presente, sino más bien poder descubrir al científico, al docente, al médico, al hombre de paz, un hombre muy serio que se tomó todo hasta el fondo, es decir, con mucha seriedad, con mucha disciplina, con mucha entrega, con mucha discreción. Es decir, se van a encontrar la imagen lo más posible que logramos de como esa referencia humana de José Gregorio como laico, es decir, como hombre que vivió su fe, pero en medio del mundo. En medio del mundo, así es. Y después también se van a encontrar con cosas muy lindas, porque hemos hecho representación también de algunos artistas, obras, pero también de religiosidad popular, de cómo la gente lo expresa en las plazas, en las calles, en los murales, en sus altares. Es decir, hay también una parte dedicada a esa mirada de la gente al santo, digamos. Qué bonito, qué bonito. Me parece maravilloso. Bueno, espero también poder tener la oportunidad de asistir y ver esta maravillosa exposición, un devenir admirable en la fe, la civilidad y la excelencia, ¿no? De ver todo esto de José Gregorio. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Cuál es el equipo promotor de esta maravillosa exposición? Mira, bueno, somos este movimiento católico que se llama Comunión y Liberación. ¿Se llama? Comunión y Liberación. Comunión y Liberación. Sí, es un movimiento católico que surgió en los años 50 en Italia, y bueno, está presente en 90 países en el mundo, y bueno, está presente en Venezuela. Qué bueno. Pero después estamos incluyendo gente de distintos ámbitos. Ok. Es decir, muy abierto. No, genial, de verdad los felicito, me encanta esta maravillosa idea, el médico del pueblo, vida y obra de José Gregorio Hernández, bueno, porque José Gregorio es parte de nuestra identidad como venezolanos. Así es, y después te pudiera añadirte, en el marco de la exposición también elaboramos un libro, que es como un catálogo de la exposición. Qué bueno. Que lo elaboré yo junto a un profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, y el profesor Carlos Hicio, que es el director de la Escuela de Filosofía y es historiador. Y nada, y este libro estará disponible en la librería más importante de Caracas. ¿Ese mismo día también van a hacer el lanzamiento? No vamos a hacer el lanzamiento como tal esta semana, pero ya va a estar en las librerías presentes. ¡Ay, buenísimo! Durante la semana vamos a tener el libro para que la gente lo conozca ahí mismo. Bueno, pues comparando en el en las distintas librerías más conocidas de Caracas, el Buscón, ahí mismo está en el Trasnocho, en Calatos, en Tecnociencias. Buenísimo. Este libro. Y después tenemos también una cuenta de Instagram que es @expo.jgh. Expo.jgh. Exactamente. En Instagram. Allí la gente puede ver mucho más información acerca de toda esta exposición. Ahí vamos a ir colocando toda la información. Igualmente tenemos el apoyo del padre Geraldino, que es el vicepostulador de la causa, el párroco de la Candelaria. Ok. Que también las redes de la Candelaria lo van a replicar y también la arquidiócesis de Caracas. Perfecto, maravilloso. Bueno, de verdad que bueno, les deseo todo el éxito del mundo y también bueno, las puertas de este espacio están abiertas también para ustedes. Cuando quieras venir y hablamos del libro, sería maravilloso también que habláramos de ese libro porque ya me dio mucha curiosidad. Sí. Me dio muchísima curiosidad de lo del libro, qué bueno. Y el libro también se llama así, El médico del pueblo, vida y obra de José Gregorio Hernández. Sí, tiene el mismo título. Y fíjate, es un libro bastante breve, pero todo colorido, con imágenes, es una cosa muy linda y es fácil y accesible para cualquiera para leer. Buenísimo. Bueno, Leonardo, ya sabes, ya estás invitado para hablar de ese libro. Claro, con gusto. Claro que sí. Bueno, encantada de verdad, por acá estamos a la orden y bueno, les deseo todo el éxito, un éxito total y rotundo porque bueno, José Gregorio es parte de nosotros, parte de lo que nos identifica como venezolanos y ya saben que del 19 al 27 de octubre en el Trasnocho Cultural, del 25 al 30 de noviembre en la Feria del Libro de la UCAP, ¿cierto? Perfecto. Y bien. En Instagram en @espo.jgh, ¿no? Exacto. Buenísimo. Bueno, Leonardo, gracias de verdad por aceptar esta entrevista y ya sabes, por acá la orden. Buenísimo. Que Dios los bendiga. Gracias. Amén, amén. Igual bendiciones. Chao. Todo el éxito del mundo. Chao. Gracias. Qué bonito esto. Me gustó eso lo del libro. Ay, vamos con música. Sí, bueno, me quedé así embelesada con el tema de José Gregorio, Médicos del Pueblo, Vida y Obra de José Gregorio. Tienen que asistir a ver esta maravillosa exposición. Vamos con más de la buena música que hemos escogido para ustedes el día de hoy y ya regresamos. Cristóbal Colón, siendo Italia su nación, desde España lo mandaron. ¡Ay! Las tribus americanas serán dueñas de sus tierras. No conocían la miseria en España ya fundada. El oro sin engaños, pero un día llegó un extraño adueñándose de todo y los mataban por oro. Hoy hacen 500 años. Es que América sucumbe en un tal descubrimiento. Fue gente sin sentimiento, ladrones sin condición. Con espada y religión maltrataron nuestra gente de un modo muy indecente. Llegó Cristóbal Colón. Aquí mataron por vicio río sin ninguna precaución. Junto a Cristóbal Colón hicieron las mil marañas, aquel que salió de España siendo Italia su nación. Pelearon estos indios cimarrones y esos hambrientos leones desde España los mandaron. Continuamos con más y vamos con la con el segmento que a todos les gusta y a Ente Recrea. Y a Ente Recrea. Sal de la rutina, conoce, diviértete, aprende. Traemos para ti cada miércoles la cartelera cultural, variada y entretenida para que te puedas programar y disfrutar de todo lo que acontece en el ámbito cultural. Y estamos con la Ruta Comunal de la Salsa. Maravilloso. Este fin de semana no se pueden perder en San Bernardino, Boulevard Los Erazos, Avenida Panteón, a las 7 p.m., Orquesta La Alameda, Carlos Urbina y DJ Rayguan Sanz. En el 23 de enero en la zona F también se va a presentar Saúl y la Cheyenne, Ramón y su orquesta, DJ Padrino, DJ Selector. Esto va a ser a las 7 de la noche. En el Recreo, calle La Ceiba, a dos cuadras del Seguro Social, en la avenida Andrés Bello, a las 5 de la tarde, Orquesta Nuevo Sabor, Carlos Sanabria y DJ Anthony Joseph Plaza. Y también va a estar en el Teatro Aquiles Nazoa, esquina de Puerto Escondido, entre Avenida San Martín y Baral. Punto formativo, taller de percusión, bajo y canto. Eso está maravilloso para los que quieran iniciarse en este mundo de la música. Taller de percusión, bajo y canto, a las 2 p.m. Talleristas: Simón Urbáez, Nabora Rice, Naomi Rivero, DJ Joel, La Potencia Salsera. Y también el día 11 en Caricuao, Cancha Los Telares, lateral al Liceo Gran Mariscal de Ayacucho, a las 5 y a las 7, Orquesta Salsarao, Agrupación 7, Palarrumba, referente Lida Verdú, referente Gerardo Montero, referente Israel Lorca y referente Luis Miguel Velázquez. También estará Daniel Córdoba y DJ Inés Ramos. En El Paraíso, en la Cota 905, sector Las Brisas, a las 4 p.m., Los Amantes del Sol y Zuli Rojas. En Sucre Plaza, Sucre Katia, a las 4 p.m., Orquesta Calor Humano, Pedro Rivera, Romer Rivero, DJ Alfonso Silva Bravo. En Macarao, Urbanización Macarao, Plaza Las Tres Torres, a las 4, Somos el Son, Carlos González y DJ El Chino. En Altagracia, Segunda Calle El Retiro, frente a la Farmacia El Ángel, a las 4 p.m., Ovación, Salsa 3, DJ Gilberto Villarruel. Y bueno, tenemos que ir al corte. Luego seguimos con más de la programación de la Ruta Comunal de la Salsa. Así que estén atentos, no se despeguen de nuestra sintonía porque hay muchísimo más de esta ruta que va a estar maravillosa. Rumba, salsa, sabor y guaguancó. Lo escuchas por acá, por

marco del Festival de Artes Escénicas Franco-Venezolano, el proyecto INER Pinturas que Cobran Vida se presentará en el Teatro Luis Peraza en Los Chaguaramos el próximo 26 y 27 de octubre a las 4 de la tarde. El proyecto INER busca educar al público sobre diferentes artistas plásticos nacionales e internacionales con presentaciones dinámicas en vivo para enseñar sobre su historia y técnica. Para más información, puedes acceder a sus perfiles de Instagram @proyectoiner y @festivalfrancovenezolano. Entrada libre. Somos conciencia, somos cultura. Estamos de vuelta con IAM Radio, el programa para las artes escénicas y musicales. Mama, como te empujan, te mueves. La entrevista. Bueno, y continuamos con más de nuestro programa IAM en Radio, el programa para las artes escénicas y musicales. Y ya tenemos a nuestro invitado del día de hoy acá en la cabina. Y bueno, hemos decidido comenzar desde ya esta entrevista, porque qué maravilla que él esté aquí con nosotros. Luis Batista, el morenazo de la salsa, cantante, compositor, músico y profesor. Luis, bienvenido. Gracias, gracias. Muy buenas tardes. Encantado de estar en este programa con esta aceptación, este recibimiento tan impecable. Esperemos que la pasemos súper bien en esta tarde tan amena, llena de mucha salsa y sabrosura. Claro que sí, Luis. Cuéntanos, Luis, ¿cuándo inicias en este mundo de la música? Exactamente 5 años de edad. Soy hijo de padres dominicanos, llevan la música en la sangre. Me crié en Barlovento, allá entré a una escuela musical de la zona. Comencé con música cultural, cantando tambores, folías y eso. Bailando en la escuela de Pablo Rada de Curiepe. ¿Estuviste en una escuela de danza? Sí, de música, danza, teatro negro de Barlovento. Ahora no bailo, pero antes bailaba. Yo dije, ¿qué pasó conmigo? Bueno, Luis, pero no puedes dejar de bailar, porque un salsero no puede dejar saber de bailar. No, yo te digo las danzas. No, las danzas. Ya no tengo el mismo movimiento. Pero salsa sí baila. Sí, sí, salsa sí, claro que sí. Ah, ok, buenísimo, genial, maravilloso. Sin embargo, bueno, pues allí, donde inicio en esta travesía, ya comencé a escribir temas románticos. Y fue allí con esta oleada romántica que me fui dando y aquí estamos, Luis Batista. Buenísimo, Luis. ¿Dónde te formaste? ¿Cómo fue esa preparación? Como ya te venía contando, eso lo hice en mi pueblo querido, de Higuerote. ¿Ahí iniciaste tú? Sí, ahí inicié en Higuerote, ahí cantando con las agrupaciones, recorriendo todas las regiones y también cambios culturales de otros países, sí. Afrocaribeños, entre otras cosas. Al retornar a Caracas, aquí me encuentro con esta cuna salsera, pues. Mm. Digamos que es allí donde comienzo a plasmar. Empiezo a escribir temas. Se abre esa venita ahí. Sí, se abre allí. Hay una brechita allí. Uh-huh. Y empieza el público empieza a aceptar el talento nacional. A darse cuenta que, wow, que las músicas son muy buenas. Venezuela, las letras son muy buenas. Claro, aquí hay talento. Y comenzó esa buena, digamos, intercambio entre los DJs. Empezamos a escucharnos en las fiestas y eso. Y aquí estamos cantando salsita hasta ahora y hasta que sea infinito. Y ese brinco lo haces aquí en Caracas, ¿no? Ese paso de esa parte cultural que venías haciendo y luego dices, no, pero me quiero inclinar por la salsa. Sí, me quiero inclinar por la salsa. Grabé en los estudios en Barlovento. Pero yo me di cuenta que tenía que empezar desde acá arriba de la pirámide, tenía que empezar desde arriba hacia abajo. Entonces eso fue lo que hicimos y bueno, la gente ha aceptado mi música, el color de voz, la letra. Y aquí estamos tratando de seguir componiendo y seguir entendiendo la travesía del amor, porque le cantamos al amor. La gente piensa que el amor hace daño y no es así. ¿Por qué temer si lo que hace daño es el desamor? Y si no hay amor, no hay nada, no hay música, no hay vida. La música llena todo, abarca todos los espacios. Eso es verdad. Así es. Estás participando en la Ruta de la Salsa. Así, sí, sí. Cuéntanos de esa participación. Estuve impecable, eso fue en la Plaza de la Juventud. ¿Ya te presentaste? Sí, ya me presenté, estuve en la apertura, impecable la apertura, una buena receptividad. Aprovecho la oportunidad para saludar al ministro Ernesto Villegas, a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Y por supuesto a Javier Key, que es el fundador, valga la redundancia, de la Fundación Corazón Salsero. Me tomaron en cuenta y bueno, di lo mejor de mí en esa tarima, en un público bien chévere, a pesar que el tiempo estaba un poquito delicadito. Ha estado el tiempo una locura. Pero se dio la oportunidad de que los talentos que estuvieron allí en esa tarima pudieran dar lo mejor de sí para que la gente que estuvo allí disfrutará un rato bien ameno en esta gran inauguración del Día Nacional de la Salsa. Son los dos países, Venezuela y Puerto Rico. Sí, señor. Comenzaron al mismo momento, no sé si en el mismo tiempo, pero se comenzó el mismo día 5, que fue decretado por nuestro líder de la revolución, como es Nicolás Maduro Moros, y ellos también estaban celebrando su Día Nacional de la Salsa. Es que, bueno, en Venezuela todo el mundo celebra el Día Nacional de la Salsa, porque aquí hay muchos salseros. Cuando te metas, hay un salsero. En todos lados hay un salsero. Sí, sí. ¿Cuántas agrupaciones están en esta ruta? Más o menos que más, tú... ahí tengo entendido que son más de 800 músicos. Y wow. 26 orquestas solamente en Caracas. Porque esto es una gran oleada en todas las regiones. Cultura abarca muchos espacios. Y el señor ministro dio la orden de que tendría que ser aperturada en todas las plazas el Día Nacional de la Salsa. Y se hizo en algunas localidades. Sí, espectacular, espectacular. ¿Solamente la están haciendo aquí en Caracas o también la están llevando a las ciudades afuera? Sí, hay otras regiones. Hay otras también regiones que la están haciendo. Ay, maravilloso, maravilloso. Sí. Luis, tú también eres compositor. Compositor, claro. No soy arreglista. No eres arreglista. Pero sí compongo. Yo trato de llevar la línea melódica. Se la entrego a los maestros de los pentagramas y ellos le digo la intención, lo que yo quiero con el tema y ellos tratan de entenderme musicalmente y bueno, plasmarlo ahí en el pentagrama. Okay. Lo que hago es componer, escribir, componer. Le doy la línea, me pongo a veces medio incómodo porque digo, yo quiero esto, pero déjate llevarme. Yo no, yo quiero que se oiga así. ¿Qué te motiva para escribir? El amor. El amor. Claro, el amor es el valor más importante que tiene la vida. Sin amor no hay nada. O sea, lo que te llena es sentir En el momento que estás escribiendo, tienes que sentir, bien sea una experiencia tuya o de otra persona que te haya contado, y tú la trates de plasmarla, porque tú dices, wow, está muy buena esta historia. Entonces tú la llevas. Entonces tú dices, ah, pero si hay amor, debe haber otra persona. Y otra persona puede ser tanto un familiar o un amor verdadero. Sí, claro, porque la música es experimental. Puedes escribir, es amplia para escribir. Sí. Pero en caso más directo, yo le escribo al amor. Y el amor tiene, pero el amor más al sentimiento, pero en pareja. O sea, a la mujer. Pues, o sea, la parte esencial de mis temas, de mis letras, es la mujer. Y ahorita, ¿cómo lo ves en el ámbito de que está todo tan banalizado? ¿Cómo ves ahorita esos temas del amor? Ese canto al amor. Pues como te lo acabo de decir, el amor no hace daño. Lo que hace daño es el desamor. Pero que eso tú no crees, ¿crees que ha mermado o más bien está o fluye? No, lo que han es disimulado lo que es el amor.